Radio Brique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Brique de hoy jueves 18 de junio. El portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro, acompañado por la concejal popular Rocío Pazos, ha ofrecido una rueda de prensa para agradecer a la Junta de Andalucía el esfuerzo económico realizado para atender las necesidades de los ciudadanos en estos difíciles momentos con la puesta en marcha de los planes de empleo Iniciativa Aire. A través de estos planes de empleo, Brique va a recibir 431.884,59 euros que se van a destinar a contratos distribuidos por grupos de edad. Para desempleados de 18 a 29 años, 101.308 euros. Para desempleados de 30 a 44 años, 262.719,57 euros. Y para desempleados de 45 a 64 años, 67.856,13 euros. Manuel Toro ha declarado que los planes de empleo los impulsa la Junta de Andalucía a pesar de no contar con el respaldo del Gobierno de la Nación, que ha desviado millones de euros a otras comunidades autónomas como Cataluña y que sigue sin abonar las deudas que mantiene con todos los andaluces. Sí, bueno, tenemos que dar una gran noticia y es que sin duda la decisión del presidente de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, pues ha tomado sin duda una decisión importantísima con un plan de empleo. En estos momentos tan complicados, pues sin duda ha aprobado un plan de empleo para Andalucía con 165 millones de euros. De esa cantidad, de esos 165 millones de euros que van para Andalucía, pues nos corresponde para la provincia de Cádiz pues casi 43 millones de euros. De esos 43 millones de euros, en Urique, que es lo importante de la noticia de hoy, pues la Junta de Andalucía nos manda 431.884,59 euros. Sí, son casi 500.000 euros y sin duda para nosotros es una gran noticia que con este dinero, con estos 431.000 euros, se van a dedicar 100.308 para aquellas personas entre 18 y 29 años. Se van a utilizar 262.719,57 para personas de 30 a 44 años y 67.856,13 euros para personas de 45 a 64. Sin duda es una buena decisión del presidente de la Junta de Andalucía. Lógicamente, quisiéramos que en vez de 431.000 euros que manda Andalucía, podía gastarse los 1.000 millones de euros que Pedro Sánchez le va a dar a Cataluña y se los va a quitar a Andalucía. Con esos 1.000 millones de euros que le va a dar a Cataluña y no se los va a dar a Andalucía, con 1.000 millones de euros, imagínense que con 165 millones de euros nos llegan casi 500.000 euros. Con 1.000 millones de euros que llegaran del Gobierno de la Nación, a ver si llegan ya para 2020 o 2021, con 1.000 millones de euros que se los han quitado las luces y se los han dado a los catalanes, bienvenido sea. También, independiente de eso, 16.000 millones de euros, 40.000 millones de euros, muchos millones de miles de euros, pero a Andalucía no llegan los 4.500 millones de euros que le debe la Junta de Andalucía. Imagínense ustedes, 1.000 millones de euros más que nos han quitado a los andaluces, se lo han dado a los catalanes. 4.500 millones de euros que le debe el Gobierno de la Nación a la Junta de Andalucía, y que es dinero de los andaluces, y que, sin duda, pues tampoco nos lo han enviado, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pues está tomando decisiones y mirando por su comunidad autónoma sin dinero. Sí, eso es lo difícil. Y además, hoy nos enteramos que en el Pleno de Diputación hay una propuesta del Partido Popular donde insta a la presidenta de la Diputación diciéndole, bueno, que todos los ayuntamientos, todos los ahorros que tengan, y en este caso el Ayuntamiento de Urique tiene una buena tesorería, tiene una buena financiación, se podría gastar mucho, mucho dinero en los uriqueños. No junta, gobierno y es quien sea, sino que el Ayuntamiento de Urique tiene capacidad económica, ahí están las cuentas, y ahora resulta que ese dinero que podríamos gastar